Pasamos a otro tema. ¿Te acordás del camión sanitario del ejército? Sí, señor. ¿No? Que llegó la semana pasada. Está ubicado en Villa Unión. Allí está la profesora Norma Páez para que nos brinden en detalle cuál es la actividad que está cumpliendo. Norma, la saluda Sergio y Marta desde Nacional La Rioja. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo están ustedes? O buen mejor día. Dicho, buen mediodía. ¿Ya? Buen mediodía. Sí, pasadas las 12, sí. Sí, sí. Bueno, está ubicado el camión sanitario allí en Villa Unión. ¿Cuál es la actividad que se está registrando ahí? Bueno, esta mañana a partir de horas 7:30 se dio inicio a la atención médica con consultas oftalmológicas y clínica médica, a donde hemos tenido una participación, digamos, personas que se han anotado, han colapsado los turnos primera hora, 200 personas aproximadamente en oftalmología, más como 60 en clínica médica. Así que por lo tanto, ya el día que es hoy, que está en Villa Unión, ya los turnos están colapsados. ¿Va a seguir la atención en horas de la tarde hoy? Sí, sí, sí, hoy sí, hasta horas 13, paran una hora a comer los profesionales y a descansar. Y de ahí vuelven de vuelta, se toman las actividades para finalizar con la atención de los que están anotados ya. ¿Hubo mucha demanda? Todos los turnos. Sí, sí, sí, sí, ha sido impresionante la demanda, la cantidad de personas que de las 6 de la mañana estaban esperando. La verdad que muy sorprendidos. Norma, por lo que usted va viendo, ¿cuál es el tipo de gente que se acerca para buscar atención allí en ese camión? Y más o menos, hay todo tipo de gente, digamos, pero lo que demuestra esto es algo, por un lado, gratificante porque puede llegar estas ayudas a la gente, y por el otro lado es preocupante porque son personas a las que no pueden acceder como cualquier otra a estos, que es lo mínimo tener un anteojo, sí, ¿no? Exactamente. Y eso que, por ejemplo, han quedado un montón de gente sin atención, ¿no? O sea que, digamos, eso habla un poco de la situación de esta gente, ¿no? Claro, claro. Ya el hecho de la presencia del camión sanitario en el interior de la provincia da un alivio, pero sabemos que este camión, bueno, continuamente no podrá asistir, ¿no? Porque tendrá que recorrer por allí otros compromisos, claro, o otras provincias. Pero bueno, aliviana un poco el mismo hecho, como decíamos, de que la gente mayor o quienes necesitan puedan tener esta consulta oftalmológica y aparte de irse con sus lentes, ¿no? Sí, sí, así es. Y ahora está previsto todo el día que esté en Villa Unión, mañana en Vinchina, el miércoles en Villa Castel y el jueves en Guandacol. Y quedó también otro tipo de gente en espera que ya era para una atención más, digamos, especializada, por ejemplo, operación de cataratas y todo ese tipo de controles que han sido derivados a Funda Noa. Ah, directamente para allí. A Funda Noa. Sí, sí, sí, a Funda Noa, porque hubo muchos casos de gente con problemas que nunca concurrió un oculista, y problemas de cataratas y ese tipo de cosas. ¿Hoy nomás va a estar el camión en Villa Unión o mañana también? No, hoy es el único hoy día, así que sí, quedó bastante gente sin atención. Y bueno, mañana ya pasa a Vinchina, el departamento cercano. Bueno, a aprovechar entonces la oportunidad que tienen hoy, ¿no?, de poder atenderse en la medida que obviamente el turno se les haya otorgado. Y bueno, y a seguir obviamente con toda esta tarea que ha venido realizando este camión sanitario en La Rioja desde que llegó la semana pasada. Profesora Norma Páez, gracias por toda la información que nos ha dado, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a usted, y la verdad que estamos hoy, a pesar de ser un día de calor, mucho calor, es muy gratificante por poder llevar algo a la gente como es este. No sabe cómo nos llena, cómo nos alegra y nos da fuerza para seguir. Ojalá que no sea la última vez, ¿eh? Bueno, exactamente. Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo, Norma. Un buen día. Chao, hasta luego. Gracias, hasta luego. Todo el día. La radio de todos. Nacional. Bueno, hay un comunicado, Marta. La Secretaría de Ciencia y